Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El buitre listo. Escuchen, hijos, quiero que todos salgan ahora y traigan a casa alguna cosa deliciosa para cenar. Déjenme ver. Tú trae un caballo, tú una vaca, tú trae un carnero y tú un alce. ¡Sí, mamá! ¡Asesino! ¿Qué pasa contigo? ¡Tienes que volar! ¡Anda! ¡Vuela! ¡Vuela ya! ¡No! ¡Cuando menos, sal y atrapa una mosca! ¡O un pequeño gusano! ¡O lo que tú quieras! ¡No! ¡Prefiero que no! ¡No quiero! Es que no quiero, no. ¡Santo cielo! ¡Si son unos rebeldes chingados! Solo mírenme, amigos. Voy a atrapar ese enorme gallo que está allá. Mi pequeño asesino, eres la viva imagen de tu finado padre. ¡Fuchi! ¡Ánimo, asesino! ¡Despierta! ¡Ya deja de parecerte a un payaso! ¡Porque no puedes ser tan listo como tus hermanos! Les haré una lección, ya verás. Discúlpeme, madame, yo no fue mi intención, ¿no? Ay, mis queridos hijos, traen a casa tantas maravillas. Oh, McDonald had a farm. And on his farm he had a cow. With a moo moo here and a moo moo there. Here a moo. There a moo. Every place a moo. Moo! Querida, cuando estoy contigo siento que estoy en las nubes. No soy tú. Me pregunto, ¿dónde estará mi pequeño asesino? Tal vez esté trayendo a casa algo enorme, ¿o no? I'm bringing home a baby bumblebee. Bum, bum, bum, bum, baby bumblebee. Jumbo, jumbo, humbo, bumblebee. ¡Hola, enano! Sí, enano, eres bastante pequeño, ¿verdad? ¡Oh! ¿Quieres pelear, eh? Está bien a pelear, enano pigmeo. Ponte los guantes. ¡Oh, no te escondas allá atrás, enano! ¡Sí, pelea, pelea como un hombre! ¡Si eres un pedazo de escoria verde! ¡Muy bien, acosa enana! ¡Leven anclas! ¡Quiero que salgas! ¡Que salgas ya! ¡Sal! ¡Por favor! Tranquilo, amigo. Tal vez asustes al pequeño enano. Ya sabes, el enano que... ¡Enano! ¡Ay, qué le habrá sucedido a mi pequeño bebé! ¡A mi pequeño bambino! ¡Ay, dónde está mi asesino! ¡Asesino, vuelve a casa! ¡Ay, mi pequeño hijo! ¡Mi pequeño bambino! ¿Dónde estará mi asesino? ¿Sí? ¡Asesino! ¡Ay, querido hijo! ¡Mi bebé! ¡Bien! Te envié a que buscaras comida, pero siempre regresas a casa con las garras vacías. ¡Jamás! ¡Jamás traes a casa ni siquiera un pequeño pedazo insignificante de carne! Bueno, yo no diría lo mismo. Thank you.